Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues amigos del Punto Crítico, estamos de regreso el día de hoy para platicar con un gran actor, creador de esta obra de teatro, el monólogo La Confesión del Caníbal, una confesión bastante escalofriante, perturbadora, erótico, relatos de un joven. Pues esto, de esto nos va a platicar en este instante Sergio Rueda, a quien saludamos con mucho gusto. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy feliz de poder invitar a todos a las Confesiones del Caníbal, La Confesión del Caníbal, que de verdad es una obra que no se pueden perder, una obra que la verdad, de las 9 que he podido llevar a escena como dramaturgo y director, que esta, aunque es la primera que yo no dirijo, la dirige el maestro Eduardo Ruiz Aviñón, experto en el género del terror y del teatro gótico, es la obra pues que me ha cambiado la vida, es impactante, es fuerte, y estoy aquí para invitar a todos nuestros amigos que no se la pierdan. Oye, Sergio, te preparaste, obviamente, tú escribiste la obra, ¿no? Sí, así es, fue muy curioso. Escribí la obra en 3 días, me llegó de golpe la idea. Sí. Y después me tardé un mes para terminarla. Y wow. Una vez que la terminé, contacté a Eduardo Ruiz Aviñón y ha sido un trabajo de, pues, prácticamente 2 años para mí, para la creación de este personaje, tanto viendo películas, trabajando con el texto, mejorándolo. Y pues hemos llegado a un resultado que ansiamos que todos puedan ver. Oye, supongo que también físicamente te has preparado para interpretar a este personaje, ¿no? Que es muy fuerte, dicen que la obra es muy fuerte. Es muy fuerte, de hecho es clasificación C, y sí, justamente a nivel físico tuve que prepararme muy fuerte los últimos 8 meses, ya que el personaje, una de sus tácticas para cazar y conquistar a sus víctimas es la belleza física y estar siempre en forma. Entonces hago una rutina de 120 lagartijas sin parar, y pues es algo que pues no todos podemos hacer, y yo ya no podía y me tuve que poner a entrenar para volver a poder hacerlo. Oye, y cuando se refieren a fuerte, exactamente a qué se están, de qué están hablando. Mira, hay relatos eróticos y pasionales, sí, muy explícitos, en donde hace referencia a todas las partes de nuestro cuerpo, además de que hay un desnudo total. Entonces eso siempre a nuestro público mexicano le parece un tema fuerte. A mí me han preguntado, oye, ¿puedo llevar a mi hijo? Yo les contesto que si fuera mi hijo lo llevaría, porque al final la obra tiene un mensaje lleno de amor, de esperanza y de reflexión, pero primero les digo, mejor ve primero tú y ya tú decides. Claro. Oye, entonces, otra de las cosas que me llama la atención, efectivamente, es que la historia se desarrolla durante una velada de Enoch. Enoch es este personaje, un yuppie, da los pasos a seguir para ser un excelente caníbal, ¿no? Exacto, es una doble ficción maravillosa en donde está Enoch, el cual es un actor en un teatro, en donde saluda a su público, lo invita a ser partícipe de la obra incluso, y él juega este doble juego en donde juguemos a hacer teatro y que el teatro sea el confesionario en donde pueda liberar mi alma a través de la palabra sin correr tantos riesgos, al fin que es ficción. Ahora, otra de las cosas, como bien mencionaste hasta su momento, te basaste en algunas películas, ahorita que lo estabas mencionando, de un yuppie, de una persona pues con delirios de belleza, pues me viene inmediatamente a la mente películas como Psicópata Americano, como El Silencio de los Inocentes, pero bueno, obviamente esto no tiene nada que ver con lo que estás demostrando en esta obra. La escritura de verdad salió de una manera que brotó de la nada, y después encontramos que tenía mucha relación con este famoso caníbal poeta mexicano, el caníbal de la Guerrero, pero eso fue algo que fuimos descubriendo poco a poco. Uh-huh. Y más bien en la creación del personaje, en mi etapa como actor, ahí fue donde me puse a revisar todas las películas de El Dragón Rojo, El Silencio de los Inocentes y por supuesto Psicópata Americano. Ahora, otra cosa que llama la atención es que no es la primera vez que estás en este género. No, es la segunda vez. Hice hace 6 años La Noche del Duende en la UNAM, y pues tuve una aceptación padrísima por parte del público, y donde pude descubrir que el teatro de terror, si está bien hecho, puede no solamente congelar y erizar al público, sino atorarlo en su butaca y hacerlo que ponga atención de principio a fin, para poderle pues deslizar este discurso que uno trae como artista, ¿no? Que en mi caso siempre será hacia el progreso de la humanidad. Pero es curioso porque la obra sí es sangrienta, sí es terrorífica y sí es de suspenso. Y una última cuestión, mi estimado Sergio Rued, con este monólogo La Confesión del Caníbal, pues es una apuesta que, digamos, la estás estrenándola, o se dio las cosas para este mes, pues prácticamente octubre, o tiene algo que ver relación con Día de Muertos, Halloween, algo así, o simplemente... Sin querer queriendo, no creemos en las coincidencias, el equipo de La Confesión del Caníbal, así que creemos que así debía ser. Y vamos justamente a La Capilla, un teatro que es fantástico, enigmático, legendario en México y en Coyoacán. Entonces es en la nueva Sala Novo del Teatro La Capilla. Y ahí vamos a estar a partir del 8 de octubre, los sábados a las 7 de la noche, desde el 8 de octubre hasta el 10 de diciembre, para que todos nuestros amigos vayan. Perfecto, perfectísimo. Pues estos... 7 de la noche, los sábados. Entonces vamos a repetir esta obra, ya lo escuchó usted, La Confesión del Caníbal, pues exactamente a las 7 de la noche en el Foro Sala Novo, ubicado en el Teatro de La Capilla de esta ciudad. En Madrid, número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán. Excelente, allá en Coyoacán, me encanta Coyoacán. Finalmente, ¿tienes redes sociales para saber qué estás haciendo, Sergio? En Facebook como La Confesión del Caníbal, y también búsquenme a mí, su servidor Sergio Rued. Rued con diéresis en la U, como si fuera rueda, pero sin la A. Muy bien, pues sabemos que andas a las prisas, agradecemos el que nos haya regalado estos minutos aquí en el Punto Crítico. De verdad. Un fuerte abrazo, Sergio. Muchos abrazos, muchas gracias. Estamos para servirte. Igualmente. Bueno, pues ya escuchó usted, muchísimas gracias a Sergio Rued, que anda pues a las prisas. Ustedes saben que siempre andan inquietos, moviéndose en el teatro de un lado para el otro, y finalmente nos regaló unos minutos porque queremos compartir con ustedes, amigos del Punto Crítico, pues esta gran reflexión. Acérquense a ver buen teatro, y en este caso en Coyoacán la invitación está perfectamente abierta. Claro que vamos a tener cortesías, les vamos a estar comentando esto a través de nuestras redes sociales, y es que clávense en este momento en @elpuntocrítico o en facebook.com/elpuntocrítico. La Confesión del Caníbal, extraordinaria puesta en escena en Coyoacán. Bueno, pues vamos a una pausa, regresamos con todos ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.